El 6 de marzo empezó el juicio oral y público contra 8 jóvenes acusados de llevar adelante 12 ataques neonazis durante el año 2015 en la ciudad de Mar del Plata. Hubo en aquel entonces golpizas con caños de PVC rellenados con cemento, agresiones contra integrantes de la comunidad LGTB, pintadas de contenido neonazi y también amenazas de muerte como parte de estos hechos que ocurrieron hace 3 años. El fiscal Juan Manuel Petigliani pidió condenas de entre 3 años y 10 meses de prisión y además la absolución de 2 imputados. Mucha diferencia con la querella que requirió condenas de 8 a 15 años de cárcel. Para hablar de este juicio estamos ya en contacto con Fernando Lozada, integrante de la Asamblea por una Sociedad sin Fascismo. Fernando, buenos días, aquí Maru y Diego en la mesa. Buenos días, ¿cómo están? Bien, Fernando, contanos cómo se viene desarrollando este proceso judicial, cómo vienen las audiencias del juicio oral. Sí, bueno, las audiencias están desde el 6 de marzo ocurriendo los días martes y miércoles, donde, bueno, activistas de distintos sectores que componemos la Asamblea por una Sociedad sin Fascismo, tratamos de estar presentes y presenciar y de alguna manera seguir de cerca lo que está sucediendo y mostrar también un compromiso hacia la causa, ¿no? El juicio está transcurriendo bien llevado adelante por las querellas de una de las víctimas y de la DAIA, que también está en el juicio como parte activa, ¿no? Porque, bueno, claramente este grupo que reivindica ideas e ideologías de odio afecta directamente a la memoria histórica de la comunidad judía. Entonces, y al presente también, ¿no? Porque hay muchas manifestaciones que han hecho que tienen que ver con el odio, digamos, y el odio hacia ese colectivo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ambas querellas han mostrado suficiente evidencia para demostrar lo que nosotros pedimos desde el principio, incluso desde antes del juicio, que es que esta gente sea condenada por asociación ilícita para cometer crímenes o delitos de odio y que además sus actos estén considerados dentro de la ley antidiscriminatoria, ¿no? No son simples lesiones o simples amenazas, sino que hay una idea de imponer una determinada ideología a través de la fuerza, de la intimidación y del ejercicio de la violencia física. Y esto, bueno, se ha demostrado, por lo menos en el juicio, a través del análisis de 12 hechos que ocurrieron entre el 2013 y el 2016. Nosotros tenemos contabilizado más de 40 hechos, pero en el juicio llegan 12. Y el juicio es una parte de lo que sería la causa, es decir, la causa sigue abierta por más que este juicio termine, porque, bueno, como decía, hay cerca de otros 30 hechos que están siendo investigados. Fernando, ¿por qué hay tanta diferencia en los pedidos de condena por parte del fiscal y por parte de las querellas? ¿Resulta llamativa la baja cantidad de años de cárcel que pidió el fiscal con relación a los 15 años de máximo que pidieron las querellas? Sí, a nosotros no nos llama la atención porque conocemos el historial de este fiscal, de Petigliani. Este fiscal que fue removido de las causas de delito de lesa humanidad justamente porque entorpecía, por ejemplo, la causa de la CNU, un grupo paramilitar de universitarios peronistas de derecha, que actuó como preludio a la última dictadura, grupo apoyado por las fuerzas de seguridad, sobre todo por las fuerzas federales del Mar del Plata. Este fiscal decía que no eran delitos de lesa humanidad y cuando fue removido logró llevar a juicio a estas personas y fueron condenados la gran mayoría con cadenas perpetuas. Es decir, queda bastante claro cuál es opcional. También lo hemos visto en absoluciones en casos de redes de trata. Es decir, tiene un historial que evidentemente es desfavorable para nosotros. Parece en algunos casos que los imputados tuvieran un abogado defensor más. Él no pretendía llegar a este juicio, quería un juicio abreviado, con incluso condenas un poquito mayores que las que pidió ahora, ¿no? Ahora incluso está pidiendo menos de lo que pedía en el momento cuando él pretendía un juicio abreviado. Sí, es notable porque, por ejemplo, en el caso de Alan Olea o Gonzalo Paniagua, que es lo que se están sindicando como los líderes o los referentes de estas organizaciones, ambas querellas piden 15 años y él pide 10 meses para uno y 2 años y medio para otro, ¿no? O en algunos donde, por ejemplo, el caso de Juliano Españolo, que la una querella pide 12 años y otra pide 8, él pide la absolución. Visto de afuera es bastante llamativo, pero conociendo quién es, la verdad que no esperábamos mucho más de este fiscal. Hay un personaje tristemente célebre de Mar del Plata, que es Gustavo Pampillón. ¿Se logra entender si las organizaciones que aparecen en este juicio tienen vinculación con él, este personaje tristemente célebre de Mar del Plata? Sí, tienen vinculación directa. Él fue el que formó, armó este grupo, que en realidad son varios grupos, pero bueno, actúan siempre coordinados. El más conocido, la Bandera Negra, pero bueno, todo esto se originó básicamente en la formación de lo que era el FONAPA y lo que fue la Giachino, que son grupos que armó este Pampillón y que reclutó a algunos de ellos que formaban un desprendimiento del Frente Skinhead Buenos Aires, ¿no? Y bueno, los formó, los agrupó, los envalentonó, digamos, y esta es la consecuencia. Lo que pasa, bueno, él, gracias a Petigliani, por ejemplo, no fue condenado por el ataque al centro de residentes bolivianos y la destrucción de un monumento en dos ocasiones de la memoria, verdad y justicia en la base naval, ex centro clandestino de detención. Este fiscal es el que le dio la posibilidad de un juicio a prueba y de que en realidad pagando un tarro de pintura y haciendo un curso de la Facultad de Derecho quedara libre, ¿no? Fernando, ¿pensás que Mar del Plata ofrece algún tipo de condición de posibilidad para que se desarrollen, por lo que decís además, sostenidos en el tiempo esta cantidad de ataques de ideología neonazi? Bueno, Mar del Plata tiene una historia, digamos, de lucha de izquierda y una lucha también de movimientos de derecha, porque hay que recordar que la ciudad tiene todas las fuerzas armadas, ¿no? Tenemos naval, aérea, ejército, tenemos prefectura, gendarmería, policía federal, policía bonaerense y policía local, ¿no? Municipal. Es decir, tenemos todas las fuerzas armadas y un historial de también de la existencia de grupos muy fuertes paramilitares como fue la CNU, que estos fascistas reivindican actualmente, ¿no? Entonces, ahí hubo y un germen y algo quedó, y bueno, estos grupos de alguna forma son consecuencia de eso. También lo que sucede es que nosotros cuando formamos la asamblea lo hicimos para poder mostrar también que todos estos hechos que se veían como aislados, que nosotros recopilamos más de 40, no eran justamente particularidades, sino que eran cometidos por asociaciones, grupos, organizaciones fascistas que reivindicaban una determinada ideología y que lo hacían en función de eso. Y esto pasa en todas las ciudades, no, sí, en todas las ciudades grandes del país. Esto pasa en La Plata, pasa en Rosario, pasa en Paraná, en el Gran Buenos Aires. Hay muchísimas organizaciones fascistas. Lo que pasa es que, bueno, por ahí falta que haya quien o quienes recopilen los datos y muestren que están actuando así. Por ejemplo, en la localidad de San Martín existe algo llamado como, ellos le ponen asociación cultural, pero se llama Litoria. Litoria era el nombre de una ciudad que había creado Mussolini, una primera ciudad fascista. Y este es un grupo que tiene un canal, tiene editoriales, hacen libros y nuclean muchas de las organizaciones de estas características del país. De hecho, los de acá de Mar del Plata viajaban allá a encuentros. Uno de los imputados que trabajaba también en la base naval acá en Mar del Plata, Gonzalo Paniagua, era el referente marplatense en esa organización. En enero del 2016 formaron en San Nicolás de los Arroyos la Confederación de Organizaciones Nacionalistas de este tipo. En el mismo momento que se hacía el Encuentro Nacional de Mujeres en Santa Fe, ellos hicieron su Congreso Nacional de Fascismo. Y bueno, entonces hay que verlo a nivel global, ¿no? Estas personas tratan de organizarse y siempre es un germen que está ahí latente. Fernando, la aparición de la Asamblea por una Sociedad Sin Fascismo, visibilizar los casos y ni hablar, llevarlo a juicio oral, ¿detuvo el accionar público de estos grupos? Sí, totalmente, totalmente. A partir de que nosotros intervenimos públicamente, exponiéndonos en los medios, sacando notas, interpelando a todos los poderes del Estado y haciendo una marcha de más de 2.500 personas por la ciudad con todas las banderas políticas unificadas en esta lucha común, logramos no solo concientizar, sino también ejercer presión suficiente. En ese momento la Procuradora General formó una comisión de fiscales formado por Siciqui Mazzaferri para investigar esta causa. O sea, hubo un movimiento gracias a la presión social que se ejerció, ¿no? Creo que en ese sentido fue fundamental, y si queremos luchar contra el fascismo en el resto del país tenemos que por lo menos hacer frentes comunes de estas características. Por lo que comentaba Fernando, sobran pruebas como para dar cuenta de que no se trató de ataques aislados, sino que hay una organización, y que además hay organización que justamente puede ir de la mano de esta asociación ilícita. ¿Pensás que puede llegar a resolverse por ahí, que todos los elementos de prueba que se presentaron en las instancias del juicio pueden llegar a dar un fallo que se acerque a esto? Y es bastante difícil de poder predecir qué va a pasar, ¿no? Estos jueces no han tenido mal actuar en algunos casos de delitos de lesa humanidad, y ahí, bueno, tenemos alguna esperanza. El caso, bueno, Falcone, Portela y Vivel son los jueces. También la presencia de la DAIA es importante, ¿no? Con el abogado Alejandro Broitman. Así que en ese sentido, bueno, pensamos que es posible. Nosotros igual no vamos a dejar todo en manos de la justicia, en el sentido de quedarnos tranquilos y esperar a ver qué dictamina, sino que estamos programando una actividad para el 17, ahora la semana que viene, 17 de abril, donde organizaciones que componemos la asamblea y quienes quieran convocarse también, que todavía no la componen, vamos a hacer un acto ahí en la puerta de tribunales pidiendo, bueno, justamente un fallo justo, ¿no? Porque hay que tener claro que si no hay realmente un dictamen, un fallo que sea ejemplar, lo que se hizo fue en realidad hacer crecer más al monstruo con esto, ¿no? Es decir, si llegan a quedar absueltos o fallos que no contemplen la configuración de asociación ilícita o de crímenes de odio y discriminatorios, lo que vamos a tener acá es una garantía de impunidad para esta gente, y vamos a retroceder mucho, porque lo que logramos frenar se va a ver potenciado más adelante, ¿no? Leíamos en estos días las declaraciones del abogado de Lucas Baima, uno de los sobrevivientes de estos ataques, y sostuvo que en este juicio es un punto de inflexión para Mar del Plata. ¿Coincidís con esa lectura, con la manera en la que impactó en la sociedad marplatense esto? Sí, y como decía, quedó bastante marcado cuando hicimos esta marcha, donde muchísima gente se manifestó porque justamente quería una sociedad sin fascismo, ¿no? Y ahí ver banderas políticas que jamás están juntas en ninguna marcha, ver en esa actividad compartiendo los espacios sin ningún conflicto, da idea de que el fascismo es algo que está, digamos, que logra apartar las diferencias y ponernos a trabajar juntos en su contra, ¿no? Y esto me parece que es importante. También se le dio mucha visibilidad, y creo que el común de la población está esperando un fallo en este sentido. Nadie quiere la violencia en las calles de ninguna forma, y menos como la ejerce esta gente que sale de noche a hacer patrullas nocturnas para cazar a quienes consideran que son diferentes y no entran dentro de su marco de normalidad. Así que para vivir tranquilos, tranquilas en Mar del Plata, necesitamos, como decía el abogado César Cibo, una condena realmente ejemplar. Gracias, Fernando, te mandamos un saludo. Por favor, un placer. Cuando quieran estoy a disposición. Fernando Lozada, integrante de la Asamblea por una Sociedad sin Fascismo, contándonos de este juicio por los ataques neonazis en Mar del Plata, hechos que ocurrieron en el año 2015. Llegaron a juicio 12 ataques, pero la Asamblea contabiliza más de 40 casos durante ese año, ¿no? Sí, recordemos que uno de los casos más resonantes fue justamente en el año 2015, cuando se desarrollaba allí el Encuentro Nacional de Mujeres en la ciudad de Mar del Plata. Finalizado el encuentro, la movilización se dirige hacia la Catedral Marplatense, y allí no solamente estaba la policía, sino que también habían infiltrados diferentes personajes de estas organizaciones, muchos de ellos también en el marco de este juicio, que lo que hacían era agredir y provocar a las manifestantes, y en muchos casos además lo que hacían era colaborar con la policía para detenerlas ilegalmente adentro de la catedral. 17 de abril se conoce entonces la sentencia por este juicio en Mar del Plata.